muestra de lo que realmente esas personas querían para el lugar son los pilares que tenemos alrededor. ¿Se fijaron en cuántos pilares tenemos alrededor? Tenemos cuatro pilares. Son la representación de los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. E incluso, al ser tan significativos para los mineros, los pilares fueron tallados a mano. Fueron tallados con martillo y cincel. Un grupo de 6 mineros se demoró más o menos un año haciendo cada uno de los pilares que ustedes ven alrededor. Muchísimo tiempo. Y recuerden ustedes, si no tuviéramos los pilares, este lugar simplemente sería una iglesia o sería un templo, no podría ser considerado como catedral.